En la Casa de la Cultura se presentó el segundo concierto de música académica universal latinoamericana y ecuatoriana. El colectivo Músico Universal presentó obras de estreno como Danza Aspa de la Suite Sonatina Andes, Opus 1 y 5, Pasillo Recuerdo de Cristian Quesada y el reestreno de Fantasías sobre un San Juanito de Cristian Orozco. Ramiro Wambuguete, director del colectivo Músico Universal, habló de este proyecto. Este proyecto nace de la necesidad de tener un espacio permanente para los músicos académicos, para los ecuatorianos y compositores ecuatorianos que quieren mostrar sus composiciones permanentemente, a los jóvenes solistas. Tenemos la suerte de nosotros nacer o salir del Conservatorio Nacional de Música, entonces en su mayoría están conformados por alumnos y exalumnos del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador. Lo que queremos también es llamar al público a que se interese por este tipo de música, por las nuevas composiciones ecuatorianas, las antiguas composiciones ecuatorianas, lo que nos permite enriquecer. Este espacio busca eso, dar un espacio permanente para mostrar lo que se va trabajando, para que no se queden en cuatro paredes. Mientras tanto, Gladys Rojas, asistente a este evento, felicitó a los organizadores e hizo un llamado para que estos programas se hagan con mayor frecuencia. Me pareció magnífico. Tuvo un nivel muy alto de educación musical y también muy importante que, o sea, es abierto a todo el público, ¿no? Porque muchas veces la gente no tenemos acceso a estas presentaciones de tipo cultural. El público asistente disfrutó de la música académica universal con obras de Johann Sebastian Bach, Chopin, Rachmaninoff, Paganini, Ponce, Gerardo Guevara, entre otros. Ramiro Wambuguete aprovechó la oportunidad para invitar a los siguientes conciertos. Les hago una invitación a tercero y cuarto, que es un ciclo de conciertos que tenemos el agrado de hacerlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos abrió las puertas. Lo hacemos cada 3 meses, tenemos grandes sorpresas para los siguientes conciertos, grandes obras de estreno. Es gratis, entonces queremos que traigan a la familia, a los chiquitos, para que se interesen por este tipo de música que nos eleva el alma, nos ayuda a crecer espiritualmente y como personas. Informó Jaime Francisco Rosero.